Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes. Como cada martes, hoy en este martes, 15 de junio, 15, ¿verdad? Desde hoy he estado en la mañana con la fecha medio cuatrapeada, pero sí, hoy es 15 de junio. En todo caso sería 15. 15, ajá, como si fuéramos franceses, ¿no? Exacto. 15. 15 24, dos veces 40, ¿cómo es? Exacto. O 30 y 10. 30 y 10. 80 y 20 o... No, eso es 40 y 20, es una canción. Saludos a José. Claro, como no, saludos a él y a toda la gente bonita, gente agradable que ya está aquí escuchando el Sursex and Roll Radio. Tenemos un pequeño cambio. A lo mejor algunos lo notan, otros no, pero nos pueden seguir escuchando por Sursex and... No, perdón, por radio.faricarmitos.com. Si todo está bien, todo bajo control. Si todo está bajo control, si no nos escuchan, si pasa algo raro, pues nos avisan y ya vemos cómo podemos facilitarles las vidas a todos ustedes, amiguitos y amiguitas. Que no sea dinero, porque eso sí, pues estamos un poco... No, estaría difícil. Pero pues siempre que sea algo tecnológico relacionado con este programa, pues sí, podemos darles una orientadita, ¿no? Exacto, una orientación vocacional hacia dónde deben escuchar la radio de la Fábrica de Mitos, que pues no se ha muerto, solo cambia un poquito las cosas. Pues sí. ¿Y qué te parece si después de esta introducción tan distraída, tan dispersa técnica y técnica, pues vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando? Ya saben, si están escuchándonos en vivo, echen un grito, pídanos canciones, coméntenos alguna nota, lo que se les ocurra, se les antoje o quieran escuchar, pues nos pueden decir por medio de principalmente el mensajero, que el mensajero es sursexradio@gmail.com, y otros canales de stalkeo de internet como son el Facebook, en el cual pueden encontrarnos y buscan Sursex and Roll, también en el Twitter, que es @sursexradio, y pues el antiguo correo electrónico, que es sursexradio@fabricademitos.com. Pues sí, todos estos medios tan tecnológicos para estar cada vez más lejos, pero más en contacto, ¿no? Exacto. Y pues, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos a los que nos truje en este programa? Pues vámonos a rock and roll, por supuesto. Claro, no veo por qué no. Y pues estábamos preparando un bloquecito. Bueno, a mí se me ocurrió un bloque. Ah, sí, estabas maquinando un bloque en tu mente maligna últimamente, estás muy maligno. Exacto, sí, algo te pasa. Entonces, oye, y si yo tengo la duda de... Bueno, ahorita te pregunto, mejor dicho. Okay. Bueno, saludos a Adriana, que creo que siempre nos escucha, que esta semana no pidió rola, pero la semana pasada pidió Suspicious Minds. De Elvis Presley. Del rey. Del rey del rock and roll. Y entonces siempre nos sale con unas peticiones así como muy originales. Claro. Y ahora nos falló, pero bueno, pues... Ahora nos vamos con un bloque modernista. El mod, o sea, si no conocen... ¿Vas a poner a Rubén Darío y a Gutiérrez Nájera? No, modernista literario, sino modernista en el cuestión de música y estética sesentera. Ah, vaya. Música mod. ¿Vamos a los mods? No. Vamos a tener que hablar de ellos el siguiente bloque. Oh, me van a regañar, me correrán esta producción. No, claro que no, solo vamos a hablar de los mods, para quienes no sepan de los mods, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Donde estamos muy modernistas. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué al revés? ¿Los mods como los lodos? Algo así. Me repitieron mis amigos que era peligroso hacer lo que me digan las estrellas, que las botellas de Jackdaniels eran para llenar vasos, no para hacer su pelea. Pero no tuve que intentar, y el viento me puso al fondo del bar. Una hora en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo, me estoy cayendo una vez más. Aunque la cresta de la ola sea demasiado alta, aguantaré sobre mi tabla. Y para mi cuenta bárbara preguntará con este fuego muy ligado hasta esa playa. No sé cómo pudo pasar, dentro de la botella fui a parar. Una hora en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo, me acabar con todo el whisky en 7 tragos. Pues si no queda otro remedio, tendré que beberlo. Yo no quise más, me vi obligado. No sé cómo pudo pasar. Esa botella conseguí vaciar. El whisky en mi cabeza me arrastra el miedo. Me estoy cayendo. Estoy borracho una vez más. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. De vuelta, escuchamos a los grillos con AA Mod y a los flechazos con el sur de la botella en este programa modernista de Sur Sex and Roll Radio. Pues sí, así fue. La niña Ponema hoy está muy optimista porque ya entendió y supo lo que son los mods. Sí, así es. Platícanos un poco sobre los mods, niña Ponema. No, mejor hablemos ilustrada. De otras cosas. No me gusta presumir de mi sapiencia. Perfecto, entonces pues vamos ahora con prioridades invertidas. Una cosa muy curiosa ¿qué es más importante para ti, niña Fonema? A ver. ¿En todo el mundo mundial? En todo el mundo mundial. Yo, por supuesto. Claro, primero soy yo, después yo. Y si me sobra algo, libros. Sigo yo. No, no, no. Si me sobra tiempo, libros. Ok, pero bueno. Y panditas color rojo. Eso está muy bien. En un solo tazón. En un solo tazón en hielo. Así es. Eso, eso. Pero bueno, hay gente que tiene las prioridades muy invertidas. Daniela Fonema las tiene muy bien ubicadas, pero hay gente como las disqueras que pues tienen un poquito cuatrepeado la visión de la realidad, ya que le piden más de $1,000,000,000 a las discográficas, mientras el gobierno le pide a BP, la compañía de Beatrice Petrol, solo $69,000,000 como multa. Mira, qué curioso, fíjate que ese dato sí no lo conocía. Pero bueno, lo que sucede es que... Yo creo que es más importante salvar y multar más a alguien que contamina el mar y por pura negligencia y por desobedecer normativas. Claro, lo que sucede es que nosotros estamos pensando en un criterio de sanción desde el punto de vista, bueno, al pensar moral y en segundo lugar ecológico, ¿no? Que además es algo que daña mucho más a muchas... A muchas más personas, ¿no? Que tiene un impacto además irreversible. Porque no solo a los animalitos y a la cuestión moral, sino también pescadores, restaurantes, gente recreativa, hoteles, o sea, un montón de sí, negocios. Sí, todo el mundo se ve dañado y además, pues, finalmente, imagínate, un grado de daño ecológico tan grande. ¿Ustedes como se acuerdan del Exxon Valdez o de otros desastres petroleros? Todavía están limpiando, y son mucho menores de lo que está pasando aquí en el Golfo de México. Sí, completamente una tragedia, ¿no? Pero lo que sucede es que esta gente que está imponiendo las sanciones lo hace desde el punto de vista mercantilista, ¿no? Claro. Porque evidentemente para ellos es mucho más grave un daño económico que un daño ecológico. Sí, aparte no están robando propiamente dicho. Bueno, ciertos piratas sí lo hacen, pero LimeWire no está lleno de piratas. Que es donde descargas música y así. Pues es para tu gusto personal o bajar la rolita que te gusta y así. Entonces yo no creo que estén afectando a los artistas, a los pobres artistas. O a las pobres discográficas. Mira, si hay una afectación, o sea... Ah, no, claro que la hay, si pero no por $1,000,000,000. Yo no estoy diciendo que sea bueno, ojo. No, yo tampoco... Mira, lo que estamos viendo es que... insisto, la sanción aquí es económica porque se está pensando en que se está dañando a las compañías discográficas, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Mientras que se piensa que al dañar el ecosistema, pues sí es una sanción importante... Pero no hay pues personas morales, digamos, involucradas en ese desastre. Sí, no estás afectando directamente a una corporación. Pero bueno, muchas corporaciones hoteleras y otro... O sea, aquí también falta pues sí, como pero acumular, más o menos anónimas, ¿no? Falta acumular las otras multas, las otras demandas que va a recibir BP. Pues claro, pero por parte de la sociedad civil. Los grandes intereses pues siempre se ven más No sé, a mí me parece un dato que habría que revisar más a menudo. Es como cualquier argumento sesgado, que tú puedes poner algo que se vea pues ¿malo? Así comparativamente muy extraño, pero que a lo mejor es a lo que yo voy, a lo mejor faltaría a esta, porque aquí nomás mencionan la multa del gobierno, sí, sí, faltarían claro las demandas civiles, legales y de corporaciones que le hacen a BP. Sí, pero claro, evidentemente yo sí opino que el daño ecológico es mucho más grave que un daño que se le pueda hacer a una compañía, pues porque ya no vende discos, ¿no? Como por ahí han dicho, como por ahí escuché a alguien una frase decir muy sabia: los derechos de autor no están por encima de los derechos humanos. Y bueno, con eso. Aunque a veces pareciera que sí, porque bueno, en el sentido de que a veces los autores parece que carecieran de derechos humanos. Pero claro, cuando son autores, en realidad, incluso para las discográficas, cuando hacen todo por la vía legal, parece que los autores carecieran de derechos humanos. Exacto. Porque desjinetean la lana de una manera impresionante. Exacto. ¿No? Sí, también los autores, solo vemos a los grandes poperos pelearse por la lana, pero los chiquitos siempre están diciendo: la discográfica me trae peor que... Qué bueno. Pero además, incluso los grandes poperos, yo no creo que vean la ganancia tan neta. Claro. ¿No? Y bueno, nos vamos con Madonna, quizá, que tiene su disquera. Sí, bueno, Madonna y Bono. Los que ya son dueños de compañías, claro. Y eso, pero... Pues, ahora nos vamos con otro dato, un poquito también, pues... Catastrófico. Catastrófico y Y vamos a hablar por primera vez del Mundial de Sudáfrica aquí en Sussex and Roll Radio, déjenme les cuento. ¿En serio? Así es. El Mundial de Sudáfrica emitirá 6 veces más CO2 que el de Alemania. Ah, sí, ¿cómo es eso? A ver, explícame. Vaya por delante, Las emisiones de CO2 serán hasta 6 veces más de las que hubo en el último mundial realizado en Alemania, según afirma un estudio llevado por el gobierno noruego, donde se apunta que 2.700.000 2.753.251 millones de toneladas de CO2, lo equivalente a las emisiones anuales de 1 millón de coches, ¿no? Así es. Y esto lo que pasa es que dice 2.000 millones. Bueno, sí. Está como mal escrito aquí la cantidad. Bueno, la cosa es que uno pensaría, ¿por qué? Pues si los jugadores no contaminan, ¿no? Y además corren, ¿no? Vimos la inauguración y no aventaron papelitos. Bueno, hubo unos avioncitos ahí muy bonitos y gente bailando con sus trapitos y todo lo demás. Y uno diría, pues, ¿qué tiene de contaminante este mundial? Lo ¿no? que pasa es que en Alemania las distancias eran más cortas que en África. Entonces aquí el desplazamiento de aviones, barcos, trenes y todo que se necesitan para desplazarse dentro de misma Sudáfrica. Ajá, claro. Y además las colillas de los cigarros de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? También. Eso son ayuda una bastante. Contaminación importante. Saludos a Cuauhtémoc Blanco. Y las envolturas de los sándwiches también, de las bueno, y bueno, si va a la porra mexicana, ¿para qué te cuento? Exacto. De sí. las matracas, los papelitos. Después andan puteando al portero de Sudáfrica y... ¿Ah, sí? Sí, ¿no te enteraste de esa? Que no. A mí me dio risa cómo lo metieron en la tele, así como... ¡Le dijeron puta al portero de Sudáfrica! ¿Ah, sí? Sí, los aficionados mexicanos. Yo, francamente, y sin afán de ser aguafiestas, no... Sí me gustan los mundiales cuando... Pues no sé, cuando están dentro del rango de la decencia, porque uno podría pensar... Francia 98, Alemania 2006, sí. Japón... 2002. Son países de primer mundo. USA 94. Tienen niveles de vida diferentes. Exacto. En cambio, yo aquí... pienso también que las selecciones que deberían participar, las selecciones, son las de países primermundistas. Y no por una cuestión de élite, sino por la cantidad de dinero que se invierte en esa bola de pránganas que se hacen decir nuestros seleccionados, que son una bola de... Bueno, los nuestros en particular son una bola de... viciosos, borrachos, flojos y solo irresponsables y que van a hacer el ridículo. Exacto. ¿No? Porque nada más juegan bien cuando les paga el Manchester y eso cuando lo sacan de la banca, ¿no? Eso. Y cuando hacen comerciales de rasuradoras y eso, ay, sí, qué chulo se ven, de sándwiches y todo lo demás. Uh-huh. Ay, sí, qué chulo se ven. Pero a la hora de jugar, por favor, o sea, digo, no nos hagamos, ¿no? Exacto. Y además, no solo eso, sino que se invierte en esos vatos y se invierte además en hacer campañas para que creamos en ellos cuando, pues, no hay que comprobar que el agua moja, pues ahí está el río, para comprobar que esos vatos, pues, no... No, y también, en parte de lo primero que dijiste, pues, en Sudáfrica es como embarrarles, miren, esto es una probadita de lo que hay en primer mundo, mientras esté el mundial, disfrútenlo, se acaba y ¡pum!, quitamos todo lo que tenían. Sí, además, hay tantos sucios intereses comerciales que manchan lo que podría ser lo deportivo. De hecho, acabo de escuchar una noticia que, pues, a lo mejor la vamos a meter así como de cajón a Subsex and Roll, pero a dónde llegan los intereses de las compañías. Pero también había otra compañía con intereses oscuros detrás de todo esto. Le regalan a un montón de bellas sudafricanas güeritas, ajá, vestidos naranjas para que se metieran al partido de Holanda. Ajá. Eran unos vestidos con una marca de una cerveza. Y entonces tú dices, no, pues son muchachas holandesas. Pero realmente, ajá, la cerveza no tenía el patrocinio oficial de la, ajá, FIFA. Entonces llegaron unos policías de la FIFA y la sacaron a macanazos. ¿Ah, sí? Así es. ¡Qué barbaridad! Pero pues aquí sí están incurriendo en un delito, pero un delito que me parece estúpido, como de publicidad encubierta. Pues hay tantísimas cosas sucias involucradas en el mundial, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba viendo el domingo, sí, porque estas chavas no sabían realmente, o sea, ellas... pensaron que de buena onda la cervecera pues las vio guapas y dijo, ay, muchachas, métanse con estos vestidos y... ¿Ya? ¿No? Ya. Para hacer el relajito este. Pues te digo que estaba viendo el partido de Alemania-Australia, que por cierto, un señor baile que les pusieron. ¿Qué bailiza les pusieron? Pero de esos memorables. Ajá. Y pienso, pues sí, son equipos... Muy dispares. Muy dispares, pero que además que pueden invertir en eso porque ya tienen cubiertos los demás sectores de la sociedad. Uh-huh. ¿Me explico? Pero ¿cómo puede México tener la desvergüenza de llevar a una selección a la que le invierte, ¿no? Y no haga nada. Y cuando tiene desprotegidos a tantos otros sectores en los que debería de invertir, y no en el mundial, no en el bicentenario, no en las borracheras del señor presidente, que... Que saludos, ya le pagamos como la borrachera sudafricana al cabrón. Claro, imagínate. Y entonces el señor está en el mundial ahí celebrando con la nariz roja de borracho. Y aquí pues siguen los crímenes, o sea, el señor empieza una guerra y luego se larga el mundial. Digo, por favor. Entonces yo, por ese motivo, no estoy siguiendo el mundial. No me interesa y por mí, México puede perder porque ese es un equipucho de televisoras, no es nuestro país, así que váyanse todos al demonio. De vámonos a rock and roll mejor, si que ya me estoy poniendo, si no voy a romper la cabina. No, cuidado, cuidado. No. Calma, ya, Fonema. Es más, escoge el siguiente bloque, por favor. Ay, me lo pusiste difícil porque pues estaba hablando de algo muy furibundo, pero pues vamos a calmar los ánimos. Ajá. Y no me acuerdo qué te pedí a la cura, ¿no? ¿A la cura? Ah, sí, con Love Song. Una cancioncita muy buena. Canción... Para que calmen los ánimos de guerra. Pero bueno, yo cada que escucho esta canción me doy cuenta de que el amor de para siempre dura, ¿qué? 3:28. Exacto. Eso es lo que dura, querido radioescuchas, así que no porque se hagan muchas ilusiones. Esto sigue siendo. Solo se clamó la radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Que estoy muy... no sé qué traigo hoy. Eso. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Roll. the bleed now. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Regresamos al Sussex and Roll y escuchamos a John Lennon con I'm Losing You y a La Cura o The Cure con Love Song o Canción de Amor en esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio, hasta donde seguimos enterados, ¿o no, mi niña Poneno? Así es, una de, bueno, dos de mis canciones favoritas del mundo, pero pues ¿mundial? De amor, pues de las que más me gustan, ¿no? La primera es cursi, pero ay, por cierto, esa canción, ajá, sí, nos escu- bueno, que sí, seguramente nos va a escuchar grabados en su iPod. Ajá. El tal Dios, saludos. Yo me acuerdo que una vez Dios, gracias, veníamos de una borrachera así de esas épicas, ¿sí, míticas? Sí, sí. Oh, wow. Dios y yo terminamos acostados en una banqueta. No, qué va. A las 10 de la mañana con, ajá, un sol así nefasto. Y así nos acostamos en la banqueta y de repente debajo de la cara, bueno, Dios se puso un periódico en la cara para, ajá, taparse el sol. Y de debajo del periódico salían unos murmullos extraños, ¿no? Ajá. Yo pensaba que era producto de mi cruda, ¿no? Pero le dije, Dios, ¿qué haces? Y me dijo que estaba cantando. Y le dije, ¿y qué cantas? Solo se oía... Pero él decía que estaba cantando Love Song, ¿no? De La Cura. A ver si podemos conseguir esa versión de Love Song de Dios. Sería muy bueno programarla. Saludos, Dios, un abrazo. Con periódico en do menor. Y bueno, ahora nos vamos con otra notita. Sí, una notita que pues a todos les... ¿Te acuerdas de la revista esas notitas musicales? ¿La llegaste a ver? Claro. Qué mala era, por Dios. Sí, hecho en papel revolución, o sea, lo más barato que se encontraba. No, pero además tenían una sección que era como el hit, que se suponía que traducían la letra de una canción. Ah, sí, sí me acuerdo de esa cada sección. Cada mes. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sus traducciones eran pésimas. Yo me acuerdo de una que tradujeron. En ese momento no los podemos acusar de usar el traductor de internet, porque pues no había internet. No, pues si lo yo que... Yo no sé de dónde no, sacaban. No, yo creo que más mala. Bien ellos eran... O interpretaban. O sea, decían así de, ay, alguien, tráete a alguien que sepa inglés. Así de, mire, señora Lucy, usted que vivió de mojada 2 años, véngase. Entonces ya estaba ahí va la señora una amateur Bill haciendo las traducciones. Una vez me acuerdo que tradujeron Water Runs Dry. Ajá. O sea, en lugar de agua que se seca o agua secándose o algo así, agua que corre seca. Se me hace una imagen mucho más poética que la de la canción original, pero bueno. Bueno, pues es que ya sabes, es la interpretación, es la tropicalización de las letras, niña Fonema. Y bueno, ahora nos vamos a una noticia que pues todo mundo dice que los videojuegos son malos. Bueno, no todo mundo, la gente que no los comprende, la que los mira con desdén. Y dice, sobre todo los videojuegos violentos son los malos. Claro, yo era fanática de eso, sobre todo el Mortal Kombat. Así es. Qué barbaridad, cómo me daba pesadillas el tal Goro, se llamaba. Qué barbaridad. El de los cuatro brazos. Todavía lo recuerdo, seis tenía, ¿no? Bueno, es que el primero era cuatro, después salió otro con seis. Ay, qué horrible, pero... ¡Qué sabroso! ¡Guácala! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, así es. Pero bueno, ahora un estudio de Nueva York dice que los videojuegos violentos son como la mantequilla de maní. En todo exceso es malo. Sí, como el tocino. Saludos a los canadienses. Exacto. Hace la analogía porque también, pues, no ayuda a tu coordinación visual, mano visual también para leer mapas, para... todas las condiciones prácticas y también para ayudar a tus habilidades sociales, para relacionarte en una sociedad y también, pues básicamente eso, ¿no? Que te ayuda a ser más sociable. ¿Quién lo diría? Pues esto lo dice Christopher Ferguson de la universidad, una universidad tejana, evidentemente. Texas, ¿dónde más? Claro. Donde les regalan armas, yo creo que no. ya vi por dónde va la pedrada. Pero bueno, dice, ¿cuál pedrada? En Texas están permitidas las armas y los videojuegos violentos. Ah, y está Jimmy el Sordo también. Jimmy el Sordo. Saludos a Jimmy el Sordo. Claro. En fin, está también Patrick Markey de una universidad en Pensilvania que encontró un estudio de 118 adolescentes que hay ciertos factores de la personalidad que pueden predecir la influencia negativa de los juegos de video. Es decir, hay gente que es un poco más influenciable. Usamos pues esta es palabra tan detestable. Es como todo, ¿no? Cada quien recibe los estímulos como puede y como debe. Es como todo eso, ya lo dijo hasta Woody Allen, ¿no? Exacto. En su película que no te gustó, por cierto. No me gusta. Ya sé de qué película estamos hablando, pero también los videojuegos violentos, pues yo siento que como tiene la palabra adjunta de videojuego, piensan que siempre es para niños y por eso lo satanizan tanto. Pero yo siempre pongo la analogía que es exactamente lo mismo. No le vas a comparar a un niño una película porno o una película clasificación C. Los videojuegos violentos no se hicieron para ellos. ¿Son para adolescentes? Son para adolescentes y adultos jóvenes. Yo creo que más bien lo triste de los juegos de video violentos, guiño, es que antes, por ejemplo, yo cuando los jugaba y jugaba el Street Fighter y Blanca era un monstruo que... electricidad y etcétera, etcétera, todavía eran parte de una cosa fantasiosa y de caracterizarte en un personaje que nunca ibas a ser. Claro. ¿No? Y jugar a la violencia pactada, pues, durante unos segundos. El problema viene cuando ya no hay una línea tan clara de separación entre el mundo real ficticio y el mundo real, porque todo es tan violento como los videojuegos. Por ejemplo, hay videojuegos que te premian por atropellar gente, otros por matar gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo vuelvo a lo mismo. A un niño no le vas a comprar una película clasificación C, ni clasificación B, ni mucho menos pornográfica. Eso es lo que estás haciendo cuando tú le estás comprando un juego violento al niño. Aparte porque el juego tiene la clasificación en grandote en la portada de qué edad es está enfocado. Pues sí, también es cierto. Pero es que también, mira, la verdad los padres pocas veces se ponen a revisar o a discriminar la información y las cosas que le dan a sus hijos, ¿no? Ya, exacto. La cosa es como, cállate, toma. Sí, siéntese. Siéntate y cállate. Saludos al genio maligno. Siéntate y cállate, genio maligno. Exacto. Pues sí, así es. Pero bueno, no importa que el mundo sea violento, no importa que haya videojuegos malignos, no importa que estemos amenazados constantemente por la guerra contra el narcotráfico. Tenemos un guardaespaldas. Claro, que nos ayuda tenemos siempre. Un superhéroe que siempre nos amará, ¿no? Como nos dice en la canción de su película. Exacto. Aquí viene Kevin Costner, amiguitos, amiguitas. Sí, con un batallón de máquinas y con las cuales combatirá el derrame de petróleo en el Golfo de México. Así es, ni más ni menos que el héroe de la película, el señor Tatanka Búfalo. Exacto, dejó de danzar con lobos y dijo, no, esto ya no es lo mío, ahora voy a danzar con máquinas. Fue al Waterworld. No, resulta que este señor, pues, levantó la mano y dijo, a ver, nadie puede arreglar este relajito, pues yo les presto 32 maquinitas centrifugadoras del doctor Chunga. Centrifugadoras del... el mecanismo limpiador del Océano Pacífico. Del doctor Chunga. Del doctor Chunga. Exacto. Sí. Y bueno, pues él se presentó y dijo, no, pues ¿saben qué? No pueden. Entonces, pues yo les quiero ayudar porque, sí, pues... Los veo preocupados, muchachos, ¿no? Sí. En fin. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo son estas pequeñas maquinitas? Ah, bueno, pues aquí, según explicó el programa nocturno de la cadena, una cadena estadounidense, las máquinas... La CNN, por favor, dale ese crédito. Bueno, está bien, la CNN... O sea, que nos vayan a poner pornografía como la gente de... como la gente de Cracket. Bueno, dice que la mayoría de las máquinas miden 1.5 por 1.5 metros y pesan unas 2 toneladas y separan el petróleo del agua, centrifugando hasta 200 galones, unos 750 litros por minuto, y logran un 99% de la pureza del crudo recuperado. ¡Qué barbaridad! ¿No? Bueno, entonces dice que este aparato crea un rendimiento donde no había rendimiento. ¡Qué barbaridad! Le quiero dar el premio Nobel de Literatura a este caballero, y de por la favor. Ciencia también. De una vez, de una buena los vez. Dos, y de la paz, ¿por qué no? Es más, que se lo den vitalicio, ¡qué carajo! Todos los años. ya estamos, nos estamos ensayando con el señor Costner, que al final... Pobrecito, que sí está, sí está haciendo portando, algo productivo, ¿verdad? Se está apoyando. Sacó la cara por la compañía BP, que ha hecho puras cosas malas. Pues no sacó la cara por ellos, sino que está diciendo, ya sé que no puedes. Sí, a ver, inútiles. Muchachos, háganse un lado. América salvará al mundo. ¡Enda! ¿Qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, vamos a rock and roll, pero no vayas a poner la canción de Whitney Houston. No, por no favor. Te preocupes, pero si pones sí. Esa, pon la de Dolly Parton en todo caso, ¿no? Que es la versión original. Exacto, el pero... El country para borrachos cantineros. Pero no, mira, mejor vamos a poner una canción de una banda amiga de este programa. Claro, saludos a... A Eli. A Eli, que la vimos apenas este domingo. Exacto. Disfrutamos con ella la película de Naco es Chido. Sí, de hecho, así fue. Y yo siempre digo que la baterista de la risa más linda... De la Botica Xochimilco, es él. Sí, por supuesto, muy muy linda niña, muy bonita sonrisa. Tenemos su teléfono para si la quieren conocer. Exacto, y aparte el Luigi es fan de ella. Entonces si nos está escuchando, pues sabe de quién hablamos. Esto es Palmeras de Mota con la Botica Xochimilco, con esto que sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Es que estamos muy tropicales, boticos y xochimilcos. Y centrifugados. Y palméricos, canábicos. Que es lo mismo. Que al revés. Que quiere el símbolo, el Sims que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem?

Sí, es este, varios deportes. Varios deportes extremos, sí, sí, sí, así es. Bueno, pues ahí estaremos. ¿Cómo no? ¿Cómo perdernos ese gran evento? Jamás, jamás, jamás en la vida. Y pues estábamos hablando sobre pues juegos, videojuegos violentos, todo eso, pero vamos a cambiar completamente el tema. Vámonos ahora con... Bueno, vamos a hablar acerca de algo que para mí explica muchas cosas, ¿no? Resulta que... pues aquí nos hablan de Sasha, ¿no? Y no Sasha, la cantante, popera, tibiricha, ¿no? Sino Sasha, un tigre siberiano que está en el zoológico del Bronx, que bueno, tiene varios placeres no tan culpables, ¿no? Sí, entre ellos, le gusta, le gusta carne, la carne, le gusta el filete, le gusta sentarse y asolarse en el sol. Claro, claro, ¿no? Pero si realmente quieres pues llamar su atención y conquistarlo, solo tienes que usar Obsession para hombre de Calvin Klein. Y no el daguerrotipo, el original. Porque resulta que en los zoológicos se ha estado haciendo esto de rociar palmeritas, piedritas, toda esa ambientación que hay con algunas fragancias, y resulta ser que han observado que esta fragancia Obsession de Calvin Klein es la que tiene más éxito con los felinos grandes. Con los felinos grandes, y no solo los tigres, sino cualquier tipo de felino grande, pues le gusta mucho este olor y se acercan bastante. Creo que también por aquí menciona que no solo la de Calvin Klein, sino dice, no, es que Calvin Klein no me gusta. Pues también Nina Ritchie. Ah, bueno, es que es un perfume clásico, ¿no? Bueno, no, mi francés no es muy bueno, pero L'Air du Temps, bueno, no sé. Esa cosa. Ese es un perfume clásico muy barato, por cierto, ya. Si no tienen que regalar el Día de las Madres, compren 25 y tienen resuelto el resto de su vida. También tenemos el Revlon Charlie. Ah, el Charlie de Revlon, el Beautiful de Estee Lauder, que también es bueno, es cursi, huele a señora caminando por el Palacio de Hierro, ¿no? Bueno, entonces lo curioso es que yo el consejo que les puedo dar después de leer esto, si van a la selva asiática... quieren ser devorados por un tigre, suicidarse de la manera más original que puedan encontrar. Claro, llévense su Obsession, no falla. Exacto, no falla. Ahí encima tendrán unos cuantos felinitos. Y aparte pues dejarán un cadáver que apeste bien. O le puedo comprar esa fragancia a Nina en su cumpleaños. También. Y seguramente le va a gustar. Y se va a volver loco, ¿no? Le encanta. Todas esas cosas de los... Por supuesto. Bueno, pero he de confesar que a mí también me gusta mucho esa fragancia de hombre, ¿eh? Ah, mira. No es de mis favoritas, pero sí tiene algo que llama la atención. ¿Seré yo un felino grande? Bueno, tan grande. Un felino chaparrito. Un felino chaparrito. Más grande que un gato casero mexicano, sí. Puede ser. En fin, pues qué nota tan curiosa y cotorra, ¿no? Así es. Realmente sí, si lo piensas, los perfumes o las casas de feromonas animales. Exacto, las casas perfumistas o perfumeras, no sé cómo se diga, sí piensan en esto, ¿no? En que los perfumes generen cierto bajo instinto en la población, y eso los hace populares. Aunque no está totalmente demostrado en los humanos, o sea, sí se sabe que también reaccionamos a... No, pero por supuesto, que sí hay fragancias que uno sí dice... Pero claro, como somos tan diversos, pues no están... Claro, los gustos se... En cambio, por los felinos, pues están todos codificados igual, dicen, no, pues todos con Obsession. Vaya, pues, qué gran noticia, ¿no? Para los amantes de los felinos, yo creo que sí. Ya saben cómo alegrar a... Ahí pueden saber qué tan felinescas son sus novias, mejor, ¿no? Si mejor, se ponen eso y se vuelven locas, uno dice, ay, pues... Algún cazador Piper is nice, que sea muy pop, y dice, ¡chin! Con razón siempre me muerden la pierna. O a lo mejor lo que puede hacer es preparar, afinar su puntería, ponerse el Obsession, y ya luego, cuando venga corriendo el animalillo, pues ya dispara, ¿no? Comer, aunque eso suena ya como a estrategia del coyote cazando al correcaminos. Exacto. Pero pues lo podrían intentar, pero ¿no? Aquí ya está científicamente comprobado, no es por una compañía que solo intenta sacar el dinero con productos chafas. No son tan chafas, yo sí opino que a él le falta lógica para usarlo. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones el coyote, y el coyote, el de Warner, no el otro coyote. Willy. Sí, ese. Le falta tacto para organizarse, ¿no? No lee bien el manual, es lo que tú dices también. Le falla el timing siempre hace alguna tontería, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos con otra nota de un poquito triste. Yo no sé por qué puse esta nota ahora que lo pienso, pero bueno. Pues porque eres un hombre maligno últimamente, ya te lo dije. Ok, y vamos a ponernos, ¿qué hace un alce vivo colgando unos cables del tendido eléctrico? Esta es una foto curiosa en el sentido de cómo llegó ahí, porque no vemos que... Vemos la foto de un alce en un tendido eléctrico rural. Uh-huh. Vivo además, ¿no? Vivo. ¿Quién sabe desde cuántos días estuvo ahí? Porque pues puede vivir de su grasa corporal, pero bueno, el chiste es de cómo se subió ahí si no tiene pulgares. tiene pezuña. Sí, pues, y además, sí, es completamente improbable por el tamaño de la superficie, por la posición, o sea, es completamente vertical. Sí, no está cerca de una pendiente, claro, o de alguna. No tiene garritas como felino, ¿no? Uh-huh. Y pues son 15 metros de altura, ni más ni menos. Entonces aquí el chiste es como, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo una avalancha y después se derritió la nieve? ¿Y qué sucedió? Hubo una guerra de amores y lo lanzó el otro búfalo mojado. ¿Una guerra de amores con un búfalo mojado, por favor? ¿Qué te está sucediendo? Bueno, con un alce, es que me confundí. ¿Con otro alce? Ya ves que los alces pues se encabezonan cada vez que quieren, sí. Quieren aparearse. Pues sí, pero ¿qué sucedió? Dinos. No, aquí no dice exactamente qué sucedió, sino que se quedó totalmente en el misterio. Pero puedo estar en una posición completamente... Ay, no sé, terrible. Pero además hay varias fotos de ovejas, otros tipos de animales improbables en un tendido telefónico, pero que también están ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué caray? Sí, porque el animalito, pues, lamentablemente tuvo que ser sacrificado porque... Pues sí, no hay manera, que lo querían ayudar, ¿no? O sea, pues oye, sí, oye, Alce, ¿cómo estás? ¡Bájame de aquí! Sí, pero deja de moverte, cabrón. ¡No, bájame! Bueno... Pero esto sí, esta no foto se la deberíamos de mandar a Oscar de la Borbolla, que tiene un libro. Ajá. Ay, esperaría que nadie que lo conozca me esté yendo, pero... Porque yo lo quiero mucho, la verdad, ¿no? Ajá. No me gustaría que se sintiera ofendido. Pero resulta que alguna vez escribió un libro en el que él decía que la base... Él proponía una poética, una manera de crear literatura. Ajá. O sea, imagínate que hay en un poste un hombre en ropa interior colgado. No, ya tienes la imagen. Ahora la literatura se trata de que tú escribas cómo llegó ahí, ¿no? Entonces hay que mandarle esta foto a Oscar de la Borbolla para que él nos escriba cómo llegó ahí. Y entonces pues pueda generar una obra literaria De gran magnitud, ¿no? De mucho importante. Exacto, y de mucha corriente también. Mira, dice el genio. Mira, es un genio maligno y el genio maligno ya nos está explicando. Nos está dando una teoría. Ajá, dice que seguramente lo lanzaron porque servía de antena para ver el mundial, ¿no? Ahí es lo más probable. Como Cletus también tiene esa mala maña, ¿no? De aventar cosas de aventar al cable. Cletus de los Simpsons. Ya pasó el especial amarillo, pero bueno, es una seguimos referencia. Nunca falta. Pues sí, puede ser, genio maligno. Tú eso hubieras hecho seguramente con toda la maldad que hay en ti. Pero en fin, pues vamos a rock and roll, ¿no? Nos vamos a rock and roll. Y ahora nos vamos con una banda argentina que está dando mucho de qué hablar en los medios argentinos. Soda Stereo. No. No. Estamos hablando de los Wikipedia. Ah, claro. Con su cumbia filosófica. Y después tenemos a la siguiente banda que no sé si programen en otro lado, pero creo que es exclusiva de Subsex and Roll Radio. Y pues esta canción de la cumbia filosófica se la quiero dedicar a la querida trompetista de Falopio. Por dos razones, porque a ella le encanta. Es filósofa, evidentemente. Ajá. Y por la segunda razón, que el lunes es su examen profesional. Ya va a ser. Mucha suerte. Ya va a poder pensar con cédula. Ya no la van a detener si la agarran pensando. Sí. Oiga, señorita, ¿qué está filosofando? ¿Qué está filosofando? A ver, no. Su cédula. No, ya va a poder pensar con derecho. Ajá. Entonces, pues mucha buena vibra para ella. También gracias a Carito que nos envió la canción. Ah, claro, Carito. Pues también tú eres de ese club, ¿verdad? Uh-huh. De las que piensan con licencia. Exacto. Así es. Bueno, pues esto sigue siendo. Subsex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Donde somos filosóficos. Donde somos filosóficos y licenciados. ¿Qué es lo mismo? Licenciado. Ah, es que tú eres licenciado, ¿verdad? Yo también. Yo soy licenciada. ¿Licenciado? ¿Cómo está? Licenciado, mucho gusto. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato, sí. Arriba la mano, los fanas de Nietzsche. Wikipedia. Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela, sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito ven arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé

sex and roll. Sex. Sabemos sex lo que no te. Estamos de vuelta, escuchamos a los Wikipedia con la cumbia filosófica y después a los Tropical Forever con Herido de Naucaya. Creo que se parece a alguna canción gringa, pero no. Sí, no, pero sé cuál. No creo que sea tan conocida, no. Porque no, como que la tonada me suena al riff, pero sí, ya ves, no logro identificarlo. La música es difícil un poquito. Es una referencia oscura, nuevas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. En fin. Yo creo que fue una broma del guitarrista. Sí, ¿no? Debe ser eso, debe ser eso. En fin, pues ¿qué? Porque estamos en Subsex and Roll Radio. Estamos en Subsex and Roll Radio, seguimos en la radio de la Fábrica de Mitos. Exacto, y nos pueden escuchar por radio.fabricademitos.com. Si nos están escuchando grabados, para que después nos puedan escuchar en vivo, porque si nos escuchan en vivo. Porque sí, porque es los martes a las 9 de la noche y nos pueden agregar al mensajero como surfsexradio@gmail.com. Exacto, también en el Twitter, que es Surfsex Radio. También en el Facebook, ¿cómo nos buscan? Surfsex and Roll. Exacto. Como grupo, ¿no? Porque también somos figura pública, resulta. Somos figura, ¿no? Pública, sí. Pero bueno, no, búsquenos. No, no, sí, como figura. Como figura pública, es cierto. Búsquenos como figura pública y pues ahí se unen a la banda y pues ya pronto habrá regalos si llegamos a los 500 fans, porque ya vamos a 400, ¿no? Sí, oigan, ¿por qué cosas tan raras como yo también me tiro un pedo cuando estoy solo, tiene 1000 fans? Y Subsex and Roll Radio. Solo tiene. Bueno, porque sí hay más gente que se tira un pedo cuando está sola que gente que escucha. O sea, sí, esa es la respuesta a tu pregunta, René. Yo creo que también, pero ¿quién se puede hacer? Me gusta de meter un pedo cuando estoy solo. Pues es tan fácil como un clic, ¿quién no lo va a hacer? También, ¿no? Eso tienes mucha razón. Y pues bueno, ahora nos vamos con una nota de nuestros amigos de Cracker, porque son nuestros amigos, ¿verdad, Cracker? Para que no nos pongan penes. Sí, no nos vayan raras. A poner pones, digo penes, digo, ay, mi acto fallido, ¿qué diría Freud? Yo creo que te falta contacto con tu madre, diría algo así. No, yo creo que me falta contacto, eso sí. Cinco cosas. ¿Qué estamos haciendo gordas aparte de nosotros? ¡Qué barbaridad! Pues sí. En fin. A ver, algo está muy mal aquí. Sí, sí. Comienza, por favor. En el número 5 tenemos que estamos en el primer lugar de lo que vamos a mencionar, claro, uh-huh. Está. Estamos haciendo a nuestras mascotas más gordas. Saludos a Nino, sí, si es cierto, es verdad. Que nadie piense en nuestras mascotas, pues dicen que los animales se parecen a sus dueños, ¿no? Entonces, pues, por ahí va un poquito la... ¿Allá vio? Bueno, lo cierto es que yo no sé, al final todos los veterinarios se contradicen y nadie nos quiere decir la verdad por intereses económicos de las productoras de alimentos y bla, bla, bla. Pero la cosa es que muy poca gente en la vida moderna tiene el cuidado de racionar la comida de los animales, de darles cosas que no les hagan daño. Por ejemplo, yo que soy muy irresponsable y le doy tacos de carnitas a mi gato, uh-huh. Me gustan mucho, pero pues... Es irresponsable de mi parte, ¿no? Sí, algo así. Y pues tenemos que el 50% de las mascotas en Gringolandia son gordas. ¿Por qué? Porque se ven jodidamente adorables. Eso dice Cracker. Eso dice, pues lo dice Cracker, debe de ser cierto, ¿no? Sí, pues realmente como que un gatito flacucho, dices, ah, sí, gato flaco. Y ves un gatito regordito y, ah, oh, gatito regordito. Sí, pero el problema es que después los pobres tienen muchos, pues... problemas de salud, ¿no? De articulaciones, claro, bla, se enferman bla, mucho bla. Más rápido, les da cáncer en todos lados, el estómago, los riñones, de todo les pasa a los pobres animales. Sí, es una gran irresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con que es un reflejo de cómo nosotros tampoco tenemos cuidado con nuestra alimentación y comemos muchas porquerías y le damos a nuestros animales muchas porquerías, ¿no? Uh-huh. En fin, saludos a Ana Gabriela... que me decía que yo maltrataba a mi gato y que ah, le sí, tomaba, porque lo obligabas a que le tomaba fotos contra su voluntad y esas cosas. Sí, eras una paparazzi, sí, sí. Del Nino Pulán. Sí, muchos saludos a Manita. A Manita, exacto. Y pues ahora también tenemos que estamos haciendo unos gordos entre nosotros. Estás haciendo que tus amigos sean gordos. De hecho, yo ya había escuchado. Yo les doy cervezas. Bueno, aparte. Pero resulta ser que si todos los amigos se ponen a comer alegremente y a departir con muchas chelas, ajá, pues no se sienten culpables y dicen, pues si le engorda yo también, ¿no? Eso es cierto. Además, cuando estamos en grupo, comemos más. Uh-huh. Porque, bueno, por ejemplo, cuando estás viviendo con alguien y tú dices, estás viendo la tele y dices, se me antoja una pizza. El otro automáticamente te dice, yo a mí también. Y la compras. Y además, con las cositas más engordadoras, por favor. Sí, y la compras y te la terminas y engordas muchísimo. Mientras que si vives solo, pues dices, se me antoja una pizza, pero piensas, ¿cómo voy a pedir una pizza para mí solo? Soy un atascado, ¿no? Mejor voy y me hago una cosita porquería con... Me hago un sándwich y ya soy seleccionado de fútbol. Exacto, algo así. Pero también este efecto también tiene su lado positivo. Si todos deciden ser flacos, todos van a enflacar, todo ese grupo de amigos. Y vamos a vomitar todas al baño. ¡Exacto! ¡Vamos, nenas! Y así, en fin. Exacto. Tú me metes el dedo. ¡Ando! Eso se escucha muy feo. Sí, y luego vomitamos. Eso se escuchó. No sí, tan feo, ahora se que explicó lo pienso. Un poco drástico, pero... No está tan feo también ahorita que lo y pienso. Y además son casos de la vida real. Mira, luego te platico. Okay. En fin, la tercera cosa que estamos engordando junto con nosotros es a nuestros actores, pobrecitos. Sí, estamos dejando que nuestros actores se engorden, caray, que nadie piense en los actores. Aquí tenemos una foto de Val Kilmer que pues sí se ve. Oh, sí, ese sí ya se va un poco rubicundo. Está muy repuestito el muchacho, ¿no? Repuestito, diría en Cuba, ajá, cómo no. Está repuestita, claro. Es, claro. Es que está muy enfermo, tú no sabes. Sufrió mucho el pobre haciendo películas. Y pues no solo Val Kilmer, también tenemos a este Russell Crowe, sí, miren, el australiano más neozelandés del mundo. Exacto, aquí tenemos una foto, bueno, están mostrando una foto donde pues él está en su película famosa de Gladiador. Y ahora lo vemos en Robin Hood y pues sí se le ve su pancha chelera bien, bien Russell. Pero pues es que también es una estrella del rock, inclusive en los excesos incluso de comida, ¿no? Uh-huh. En fin. Pues, ¿por qué no vamos otra vez a rock and roll? Y después les diremos cuáles son las otras dos cosas que estamos, que estamos engordando junto con nosotros. ¡Qué calamidad! ¿Y qué te parece si vamos con unas gorditas? Ay, se me antoja más. Bueno, ahorita comimos palomitas, no te hagas, me aventuroso. Pero seguramente ahorita va a llegar el catering, así que... Ah, entonces sí, vamos a esperar aquí. Estamos engordando a nuestros locutores. Ya voy a hablar con el staff. Exacto. ¿Por qué no vamos al bloque que estábamos pensando en este momento? Porque está así como cotorrón. Ajá. Claro, el bloque sudamericano. Claro, el bloque sudamericano con los... Amigos invisibles y con los... Auténticos decadentes, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si primero ponemos a los amigos invisibles? ¿Dedicada para alguien en especial? Pues no sé si estoy viendo el Manurabia, que a veces nada más me da el avión, pero si está oyendo, pues dedicada para él. Claro, cómo no. Y la siguiente, pues dedicada para quien... Bueno, la de los amigos invisibles dedicada para Manurabia, que es mi amigo y no es invisible. Ajá. Y la de los auténticos decadentes dedicada para Coyote Lagañas, cha-cha-cha. Claro. Que él me la puso alguna vez en un disco y que cada que la escucho... Lo recuerdas. Pienso en él bailando con su greñita y sus lentecitos, Ray-Ban. De plastillín. Exacto. Ah, a ti te pasa también, ajá, los inmortales, ¿no? Y bueno, esto es... Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos amistosos recordadores. Que es lo mismo. Que al revés. Invisiblemente decadentes. Nos hace vibrar de amor. No sé.

Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Vuelta, escuchamos a Los Amigos Invisibles con Yo No Sé y después a Los Auténticos Decadentes con Corazón, en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio por la Radio de la Fábrica de Mitos. Así es, y saludos a Carito, por cierto, que si nos está escuchando. Saludos, Carito. Y saludos a Guadalajara, sobre todo a Dani, uh-huh. A Cristo, saludos al Doctor Salsa, claro. Saludos a Camilo, saludos a toda la banda a que las nos dos escucha. Dulces. A las dos dulces, tan Petus. Dulces ellas, a Petus. También. Ay, la Petus que se iba a casar contigo, dijo Godzilla, ¿verdad? Así es. Seguimos esperando ese bodorrio. Yo también lo estoy esperando. Oye, Petus, yo te aviso que yo ya vi un smoking en el closet, así que pues mejor alístate para lo que viene. Y bueno, seguimos con las cosas que estamos haciendo gordas y algo que pues nunca se me había ocurrido, pero es verdad. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es, René? La Tierra se está haciendo más gorda. ¿Cómo es eso? Así es, bueno, pues la Tierra pues se está anchando de su ecuador, porque acuérdense que la Tierra no es exactamente redonda, es un esferoide o... es un esferoide. Pero además están sucediendo otras cosas que están haciendo que la Tierra cambie de forma, ¿no? Entre ellas, bueno, ya se han mentado, manido y manoseado, calentamiento global. Global, pero bueno, también tuvo que ver... calentamiento global. También tuvo que ver la de hielo, las eras glaciares, los dinosaurios que eran tan pesados en la Tierra. Sí, pues hay muchos factores que han hecho que la Tierra cambie su forma, pues a lo largo de su historia. Exacto, que no es y aquí corta. Tenemos dos fotos que las muestran a la Tierra en sus buenas épocas, miren, en los 80s. En su adolescencia. Su adolescencia, mira, tenía cintura, qué bonita. Estaba más... ¿Por qué no la metimos en la forma de hoy? Estaba más caderona, ¿no? Y ahora, no, ahora está más caderona. Es que ahora tiene ya como celulitis, es lo que pasa, sí, que está ya un poco más aguadona. 20 años después, creo que cualquier veinteañero tiene 40 años, normalmente. ¿Qué? 20 años después, cualquier 20 años. Ah, sí, claro. Bueno, pero hay gente de 40 años que se conserva bastante bien, ¿no? Ahí te puedo dar varios ejemplos. Es como una cuarentona. Como diría mi amiga Jessica, Margarita Agraria. Y bueno, pues ya, dejen de hacer lo que estén haciendo, porque están haciendo que la Tierra se vea gorda y los demás planetas se están burlando de ella. Sí, le están haciendo burla y le están dejando papelitos insultantes en su casillero. Y... exacto. En fin, no importa. Porque bueno... esto es el maldito colmo, ¿no? Ya hicimos gordas a las mascotas, a los amigos, a la Tierra misma, pero estamos haciendo gordo a nuestro señor Jebus. ¿Jebus? Bueno, el señor no es, no sé si tú trabajas para él o algo así. Yo alguna vez trabajé para el Jebus. Señor, sí, cómo sí. No, yo trabajaba en un canal cristiano haciendo un programa. Bueno, esa es otra historia. Sí, esa es otra historia. Pero saludos a Edgar, si me está escuchando. ¿El que se cayó del puente? No, Edgar, el que trabajaba conmigo ahí. Ah, ya. Y bueno, resulta ser que pues la imagen de Jesús a través de los siglos, ha sido, ¿cuántos siglos han sido? 21, a cualquiera le van a sentar mal. Sí, ¿no? Claro, cualquiera le caen de peso, ¿no? Está repuestito también. Sí, yo creo que al principio era pues los flacos son el flaco pobre, pues es una imagen más poderosa para la gente cristiana, ¿no? Dijeron, no, es que se ve muy desabrido, pobre Jesús. Tenía unos tiritos más en el siguiente dibujo, ¿no? O también para que la gente... Es como una cuestión de rapport, ¿no? Para que la gente también se pueda identificar con él. Yo creo. Hay que hacerlo un poco más gordito, no tan atlético. Sí, yo creo que también va por ahí el asunto. Así de, no, es que ese Jesús no es mi Jesús porque está muy flaco. ¿Por qué no le pones más mexilludo? A ver. Claro, ¿no? Sobre todo si es mexicano, pues hay que ponerle una pancita chelera. Exacto, para que se identifique más. ¿No has visto ahí cómo está luego colgado en la cruz con su pancita chelera? Ajá, no, francamente no. Pero es que más bien, yo lo que sí he visto aquí es que hay una tendencia a hacer, pues, imágenes de Cristo un poco aterradoras, ¿no? Yo recuerdo algunas iglesias en las cuales pues, sí está crucificado, fea, bueno, pero está terrible. A mí me asustan. Sí, bueno, alguna de las más feas es una que está un Cristo, bueno, en una iglesia, obviamente, y está todo ensangrentado en una vitrina y atravesado por una lanza, digo, bueno. Sí, qué barbaridad. Me da miedo cuando era chamaco y se, me traen a rezar aquí. O hay unas muy abstractas, ¿no? Bueno, yo recuerdo algunas un poco raras, como hay una iglesia en satélite que no me acuerdo cómo se llama, San Felipe, me parece, que es una iglesia así muy pop-off y muy nice, pero tiene un Cristo francamente bastante raro, ¿no? A ver si también, alguien recuerda. El Cristo del Veneno también, que está ahí en la catedral, también está muy raro, un Cristo negro. Ay, pues, bueno, que en realidad Cristo era negroide, si me oye algún historiador no me dejará mentir, porque se han hecho estudios que demuestran, por ADN y de no sé qué, bla, bla, bla, demuestran que Cristo en realidad no era ese Jebús tan occidentalizado, sí, y helenizado. Sí, tan caucásico casi que vemos en las imágenes, sino que era de facciones negroides, pues de raza negra y tenía un físico completamente diferente, ¿no? Claro. Pero en fin. Después de esta redundancia de filosofar sobre Jesús y Jesús de Ponte a Dieta, por favor, sí. Jesús de chocolate, ¿no tenemos Jesús de chocolate? Tenemos Jesús de chocolate. ¿Ya la tenemos lista ahí? No, pero la podemos tener lista en un... Sería bueno programar al buen Peter Thies o Thies o Thies, no sé cómo Peter se pronuncia. Peter Thies Orchestra. No, Thies no puede ser, Thies sería como en portugués, ¿no? Yo creo que sí, pero yo por aquí tenía otra de Jesús, de Jebús de chocolate. Jebús de chocolate es de Peter, eso sí. Pero seguro. También era de los topes, ¿no? Pues Peter es el de los topes. Por eso, pero es que él me la pasó con Peter Thies. O Peter Thies. O Thies. Peter, si nos estás escuchando, dinos cómo se pronuncia tu nombre, por favor. Por favor. O si no, pues solo te diremos el líder de los topes y ya, nos dejaremos. Exacto, el líder de los topes. La cabecilla de los topes y de... La cabecilla, pues si no es ejército guerrillero, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que no como que no la tengo a la mano, pero porque tenemos una versión un poquito... Ah, sí, entonces mejor pon Mujer Sucia de Real de 14, que tampoco tiene seguramente. Que tampoco tengo, pero les puedo dejar una de Armando Palomas. O puedes poner a tu Jesús personal, de Levántate y Toca la Fe, con el señor Juanito Morraya. Juanito Morraya, pero primero, ¿qué te parece si ponemos a Armando Palomas? Ah, me parece bastante bien, con Armando una Palomas. Con la canción pinche. La canción pinche dedicada, pues, a todos los que se han sentido tan pinches como ahorita yo, que me duele la muela, ¿no? Y la garganta y todo. Pinche muela. En fin. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde somos muy pinches, que es lo mismo que al revés. Levántate y toca la fe. Yeah. Derrame un trago en la mesa por estar pensando en ella. Ya van más de 10 cervezas y he quebrado 10 botellas. No ajuste a pagar la cuenta después que me puse chinche. Tan borracho y tan ahogado y ahora me siento tan pinche. Pinche como cucaracha pisada en el pinche suelo. Como el olor a sobaco de un pinche güey en camión. Pinche como un policía meando en la pinche banqueta. Como el sueldo del obrero, la pinche devaluación. Pinche como los retratos de pinche bodes sociales. Pinche como la academia, pinche plastilina mosh. Pinche como las canciones de los pinches temerarios. Como el aliento de perro de pinche tufo a tostón. Pinche, tan pinche. Pinche, tan pinche me siento yo, ay caramba. Pinche, tan pinche. Pinche como la pinche canción. Tan pinche como un dolor de pinches muelas en las noches. Pinche como Power Ranger, pinche como Pokémon. Pinche como una guitarra arrumbada en un desván. Pinche como arrepentido porque voto por el PAN. Pinche como Enrique Iglesias cantando rolas del Tri. Pinche como el presidente, el don Pedro Ibacardí.

no hay éxitos, solo buenas rolas. De vuelta, escuchamos a Johnny Cash con Jesús Personal y antes a Armando Palomas con la canción Pinche en esto que sigue siendo su Sex and Roll Radio. Así es, que no es tan pinche como mucha gente pudiera pensar, pero no, que es un programita bastante ameno, ameno, decente, llevable, aguantable, como pues lo han constatado a lo largo de las tres años. ¿Cuántos años son ya? Sí, ya 3 años y cachito. Yo digo que son 5, pero Coyote me decía que no, que eran menos y así. Entonces, mejor lo redujimos. Dejamos la era antes de Coyote y después de Coyote. Algo eso así. Podría entonces, ser. Entonces, ¿no? Podría ser que realmente ahora son 4 años del Sur Sex and Roll Radio, porque el año pasado fue el tercer aniversario, es verdad. Pues vamos a llevamos 3 y medio, ¿no? Exacto. Yo voy a cumplir uno en septiembre, ¿no? Exactamente, exacto. Por ahí vamos a verificar bien la fecha para hacer algún holgorio bonito. A ver si ya grabo un promo, carajo. Sí, también eso. Pues es que nos concentramos tanto en las notas, en buscar las rolas precisas. Que sí, se nos ¿verdad? Da el tiempo. Sí. Perdemos el tiempo viendo videos de Mario Bros. Y así. Claro. Pero en fin, eso es lo de menos. Bueno, vamos a dar una nota que, pues, quién sabe, solo porque está científicamente comprobada, ¿no? Exacto. Pero aquí dice que... Ah, claro, sí. Primero, la primera nota es... A ver, siempre se dice que las mujeres son las que más sufren en las relaciones, en esas cosas del amor, en la ruptura, y todas tienen que llegar, todas sus amigas o amigos, porque no todas tienen amigas, bueno, es que me entienden, ¿no? Ajá. Llegan a salvarla con botes de helado. Con botes de helado y películas de Bridget Jones y y escuchan canciones de Michael Bolton, ¿no? Y en grandes pijamas con calcetas de colores. Claro. Y luego juegan almohadas. Y es necesario que la pijama sea de franela y antisexy en ese momento. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Según los cánones que nos han enseñado. Sí. Sí, tienes razón. Y fíjate que eso nunca es así, ¿eh? En realidad, pues lo que uno hace es, al contrario, como que ponerse sus mejores garras y salir de antro, ¿no? Como la canción de Gloria Trevi, que me acuerdo que mejor no voy a citar. Saludos a las chiquitas de la gira Chupes Lur. Mm-hmm. ¿No? Claro. Pero bueno, aquí dice que los jóvenes, hombres. Los hombres, los muchachillos de porra. Son los que más sufren cuando las relaciones van mal. Así es, pues resulta ser que, contrario al pensamiento popular, un nuevo estudio de la Wake Forest University, de un profesor de sociología, demuestra que los hombres solteros, más de 1,000 hombres solteros entre los 18 y los 23 años, yo diría que hay que extender ese rango, pues parece que son un poco más vulnerables a las altas y bajas de las relaciones, ¿no? Sí, incluso cuando los hombres, no, yo soy macho, dicen, están infelices con sus... El romance es porque también, yo creo que tiene mucho que ver que a los hombres no se les permite demostrar las emociones como tal, entonces a la hora de suprimirlas... Claro, solo se convierte en una olla de presión que termina cuando te llaman a las 3 de la mañana perfectamente borrachos diciéndote alguna sandez, ¿no? Ese es el punto álgido. Esa es otra forma de expresión, porque aquí dice, el doctor Simon dice que solamente lo expresan de otras formas. Claro. Se cierran a jugar videojuegos, hacen programas de radio, no, yo qué sé, ¿no? Sí, y además dice que, también contrario a lo que se pudiera pensar, el estrés causado por una mala relación sentimental está mucho más ligado, o ligado más cercanamente, más directamente, a la mala salud de un hombre que a la de una mujer. Es decir, las mujeres no nos enfermamos porque un vato nos está poniendo los cuernos. O sea, al final ya estamos acostumbrados. Imagínate. Pero al hombre le da chorrillo. ¡Qué barbaridad! Pobrecito de nosotros. Ay, sí, cómo no, resulta ahora, ¿no? Somos unas víctimas de la sociedad. Y pues ahora nos vamos con una persona que no es víctima de la sociedad, pero tal vez olvidaría. La niña finalmente tiene que atender un urgente llamado del deber. Y pues nosotros nos vamos con una nota de muy parecida a un argumento hollywoodense de esta película donde salía Adam Sandler y esta chiquita, una mami. Está güerita. Chiquita, mami. ¿Drew Barrymore o qué? ¿Quién? Drew Barrymore, sí, que ahí se ve muy bien en esa película. Sí, aparte tiene un bonito personaje, ¿no? Porque como todo se le olvida, pues es una novia bien práctica. Exacto. Bueno, pues tenemos ahora una señora de la vida real, una persona de la vida real, que piensa que siempre es 1994 y de hecho también se casó. Y muy al estilo de la película, para poder recordar su vida, ha hecho notitas ella misma diciendo, no, a ver, estás casada y el tipo feo con el que estás es tu marido. Y así. Eso está padre, porque imagínate, si el vato se quiere ir allá de golfo con sus amigos... le puede cambiar la foto. No, le puede cambiar la foto del marido, ¿no? Le dice a un amigo, oye, hazme un paro, ¿no? A su compadre, oye, hazme un paro, compadre, quédate ahí en la casa, pues ahí caminando un poco, cuídame a la vieja, ¿no? Nomás no te pases de lanza. Le cambia la foto de chiquito, nada más, nada más. No, que le diga que tiene dolor de cabeza, ¿no? También los hombres ya salen con eso. Sí, sí. En fin, saludos negros. Entonces le cambia la foto y ya se puede largar los días que le convengan. Y la señora cree que su marido está ahí. Se le olvida, ¿no? No pasa nada. Claro. Sí, bueno, pues esta mujer de 47 años pues tiene este problema por diversos accidentes que ha tenido. Y pues ahora resulta que le aprietan el botón de reset, cual Tamagotchi, a las 12 de la noche. Y al otro día, pues ya no recuerda los últimos, pues casi 20 años de su vida. Ah, sí. Ay, ojalá a mí me apretaran ese y no recordara los últimos dos. Ay, sí, con dos estaré muy feliz. Con eso sería, ¿no? Uy, sí. No exiges. No, lo exijo mucho. Los últimos dos y ya. Gracias. Y, pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, perfecto. Y creo que debimos haber dejado las rolas amorosas para este para bloque, este bloque, ¿verdad? ¿No? Tan... tan bueno, amoroso. Pero tenemos una rola medio antiamor, medio amorosa. Ajá. Y ¿qué? Vamos a poner dos rolas antiamorosas. Sí, ya en el último bloque, ya casi vamos de salida en este programa. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Y tenemos a esta banda, no están muy, muy sudamericanos hoy. Esta banda, me parece que es paraguaya, que se llama Tour. Uh-huh. Y después nos vamos a Estados Unidos con Del Shannon con Runaway. Ah, me parece perfecto. Solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos amorosos y desencantados. Pero también lo huimos al amor. Yo no le huyo al amor, cállate. Es lo mismo. Que al revés. Cuando rompiste mi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a Thor con No Se Llama Amor y después a Del Shannon con Runaway en esto que es... ¿Qué es la última parte de Surf, Sex and Roll? Así es, niña fonema. Ya estamos prácticamente de salida, ya nos están apurando aquí en la puerta de la cabina, el siguiente programa inexistente. Ya el señor productor, ya no tenemos señor productora. Ya no tenemos señor productora porque está haciendo cosas... Pues la mandamos de gira, sí, tiene otros compromisos con otras radiodifusoras, pero pues estamos buscando productor, a ver si alguien nos dice. O productor. Tal y tal y tal y tal, ¿no? Claro, y pues bueno, ya saben, nos pueden descargar por la radio de la fábrica de mitos, o en la radio de la fábrica de mitos, también nos pueden escuchar en vivo en Facebook cuando se deja subir el programa en Facebook, porque luego hay errores muy raros. También, claro. Pues... Pues qué. Se puede escribir mediante iTunes. Ah, sí, ya estamos en el directorio de iTunes. iTunes nos dijo que sí, que nuestro programa era muy decente, que estaba muy bonito y que. Aunque digamos, groserías al aire y hablemos de lesbianas. Y hablemos de lesbianas y de sexo y de unas cosas. Jesús está gordo y todo. Sí, que, y aunque, bueno, no hemos puesto Jesús de chocolate, pero aunque pongamos Jesús de chocolate, dice iTunes que estamos muy bien y que somos para toda la familia. Pero pusimos vulcanizadora y esa también está. Ah, sí, buena. ¿Verdad? Sí, sí, sí, cómo no. En fin. Y dale, dale, oh, también. Hay buenas rolas de nuestro artista exclusivo. Exacto. Peter Tenemos Tate. Muchos artistas exclusivos, ya estamos creciendo. Sí, sí. ¿Cuál disquera del mal? Exacto, pero esto es una estación del bien. Sí, pues, no creo que tanto. Bueno, en fin. Bueno, muchas gracias, Mía Fonema, por acompañar aquí, por acompañarme aquí en Sur Sex and Roll Radio. Muchas gracias a ti, René Venturoso, pues como otro martes más, pero menos que como el que viene, o no sé cómo se diga eso. Pero ahorita que pensaba en artistas exclusivos, ¿no tendremos algo de los Peter Sellers para cerrar? Tenemos algo de los Peter Sellers, yo no veo por qué no. ¿Qué tienes por ahí a la mano de los Peter Sellerescos? Prácticamente todas las rolas de los Peter Sellers. ¿Qué tenemos? ya pusimos Indeleble hace poco, ¿verdad? Sí, y de hecho el programa pasado tuvimos el bloque Peter Sellers. Entonces usamos, somos los Peter, no hemos usado ni Somos los Peter Sellers ni Super Disco Chino en un rato. Ay, pues mi favoritísima de todos los tiempos del mundo mundial, el Super Disco Chino Fino Filipino. Así es, y pues nos despedimos con esa, ¿qué te parece? Me parece excelente, muchas gracias René Venturoso. Gracias de nuevo Niña Fonema, y esto fue Star Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos Peter Sellerescos y exclusivos. Como siempre. Que es lo mismo. Que al revés. Adiós. Nos vemos. Ya nos dejen grabarlo. Super disco chino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Un demonio del oriente llamado Kim Bambun el filipino dio su gran secreto, super aluminio chino. Ha llegado un cargamento de chamaro filipino, el barco de Tailandia pilotado por un chino. La noche me voy a poner morado de polvo fino, he quedado con Chulí, que es el chulo de la disco. Disco, disco, chino, chino, chino, chino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Si te aburren los deportes y te aburren los amigos, no seas tonto, no te aburras, prueba a fumarte un chino. Cuando me cuesta amarillo de fumarme tantos chinos, la muralla de Pekín para meterme sin castillos. Bueno, es lo que tengo cuando tengo mucho frío, o no es mi signo en el horóscopo chino. Disco, disco, chino, chino, chino, chino. Disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino, chino. ¡Muchas gracias! Bueno, y ya para terminar, ¿cómo íbamos a irnos de aquí hoy sin tocar esta grandísima sintonía de televisión que levanta cualquier cuerpo, cualquier mente? Y la como canción. Tristemente nos vamos a tener que ir porque esto es muy corto, aprovechamos para anunciaros que el 18 de julio estaremos tocando en las fiestas del barrio del Pilar, al lado de la Vaguada. Que montan una carpa ahí y grandísimo espectáculo de los Peter Sellers de nuevo. Con ustedes el himno de Mazinger Z. maldad, Roy puede controlar. Y con él es un robot, Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir está. Es inmortal y el robot, y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Roy puede controlar. La amistad con Mazinger. ¡Sí! Escucha, ¿oíste, Hacker? ¿Ok? Es el hombre de hierro. Él es nuestro amigo. ¿Visteis aquel relámpago? ¡Es el robot gigante! Puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay que atar. Puede controlar la paz con su energía mortal. No hay éxitos, solo buenas rolas.